traigo crema blanca. Traigo crema negra, traigo carmelita, soy el limpiabotas. Si usted quiere que el calzado quede limpio con su brillo, hay que darle duro al trapo y meter bien el cepillo. El mejor procedimiento es el que inventó el panzón, pues le mete un movimiento muy sabroso y retozón. Muévete muchacho, dale un poco más, frótale la punta, soba por detrás. Muévete muchacho, dale un poco más, frótale la punta, soba por detrás. ¡Hey! Muévete muchacho, dale un poco más, soba por detrás. Dale un poco más, córtale la punta, soba por detrás.